Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Un programa en el que hoy, Viernes Santo, queremos dedicarlo a la figura de Jesús de Nazaret. Un programa en el que vamos a tener un invitado muy especial. Una entrevista muy especial y muy personal con un buen amigo de esta casa, con Juan Manuel Miñarro, con quien hablamos de casi todo lo que se puede hablar con un imaginero, con un catedrático, con un investigador y, por supuesto, con un amigo. Será un programa especial en el que vamos a hablar con este escultor que tantas maravillas nos ha dejado. Pero también vamos a tener nuestra aldea irreductible, la aldea irreductible que vendrá con otro programa especial. Asimismo, este equipo de este programa de Voces del Misterio, Jordi Fernández, este que les habla, José Manuel García Bautista, Jesús García, Alberto Luis Fernández, Jorge Medina y Sebastián Marín en el control, quiere desearle que sigan disfrutando de esta semana grande de esta ciudad, de la ciudad hispalense, esta semana de Semana Santa, en la que les deseamos que hayan disfrutado de la Semana Santa de Sevilla. Y para comenzar, lo hacemos como siempre, con nuestras habituales efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 2 de abril en la historia. Hoy, en Sevilla, Viernes Santo. Porque un 2 de abril en la historia, en 1513 Ponce de León llega a Florida. En 1695 se produce la gran insurrección india en la actual Arizona. En 1725 nace Giovanni Giacomo Casanova, aventurero italiano. En 1767 Carlos III de España decreta la expulsión de los jesuitas. Y en 1805 nace Hans Christian Andersen, escritor danés de cuentos de hadas. En 1810, Napoleón contrae matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria Francisco I. En 1834 nace el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, autor de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y en 1840 nace Émile Zola, escritor francés y creador del naturalismo. 14 años más tarde comienza a publicarse en París el semanario Le Figaro. Y en 1862 nace Nicolas Murray Butler, educador, publicista, político estadounidense y premio Nobel de la Paz en 1931. En 1872 muere Samuel Finley Brest Morse, dibujante, pintor e investigador, inventor del telégrafo eléctrico. En 1875 nace Walter Chrysler, fundador de la empresa automotriz que lleva su nombre. Más tarde, en 1914, ya en el siglo XX, nace el actor Alec Guinness, era el año 1914. Y en 1917 en Estados Unidos, en el Congreso, se vota a favor de entrar en la guerra junto a los aliados. En 1935 el físico británico Sir Watson Butt patenta el radar. Y en 1950, el futbolista Walter Gómez, el Botija, debuta en River Plate, haciendo su gol en el primer minuto. En 1972 muere el político francés Georges Papineau. En 1978, la cadena de televisión estadounidense CBS empieza a transmitir la serie Dallas. 1982 sería un año recordado en Argentina porque desembarca en las Islas Malvinas y comienza la guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña por estas islas. En 1984, un comando palestino asesina 48 personas en Jerusalén. En 1996, Lech Walesa, expresidente de Polonia, reingresa como electricista en los astilleros de Gdansk, luego de su derrota en las elecciones. Serían algunos de los hechos ocurridos tal día como hoy, un 2 de abril, en la historia. Un Viernes Santo, en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Nos encontramos en el taller de Juan Miñarro, entre esculturas, figuras, tallas, ¿verdad, Juan? Contemplando el que va a ser el Nazareno de Vélez. Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ya, de momento, una imagen de Jesús Nazareno. Todavía no sabemos ni siquiera qué vocación tiene. Y su destino, pues, está Málaga. Málaga. Hay que decir que te está quedando impresionante, la verdad. Veo también al fondo cómo se le están dando un repasito. Las capas de yeso de estuco. A la Madre María de la Purísima. Será la primera escultura que tenga esta mujer, que lleva camino de santa. Ya de hecho en enero fue el Vaticano, la nombró venerable. Y está el proceso de beatificación bastante avanzado, con reconocimiento ya del uno de los milagros que es básico para que el proceso siga, ¿no? Y bueno, esta va a ser su primera imagen, luego establecemos con ella la primera iconografía de Madre María de la Purísima. Oye, Juan, estábamos hablando antes, recordando anécdotas de cuando tú eras pequeño y hacías aquellas disecciones. Sí, una cosa tremenda. Salía el mercurio, la verdad. Unas mesas de disecciones que nos montábamos magníficas. Salía a través de modelar figuritas, pero vamos, te estoy hablando de, yo no sé exactamente situártelo esto en el tiempo. Te diré que era yo pequeño, vamos, que no era época de bachillerato ni mucho menos, que no estaría entre los 9, 10, 8 años por ahí. Y claro, nos montábamos una especie de cara a mis hermanos y a mis primos, porque yo era el mayor siempre le tocaba la china de entretener a los pequeños que veníamos en escalera, y mis dos primos encima gemelos. Y nos llevamos pocos años, ¿no? Mi hermano 4 y sucesivamente con mi hermana la madre y mi hermana Reyes, que es la más chica. Pero que era un escaparate para ellos también, una entretenta para ellos. Y mi misión fundamentalmente era improvisar por efectos que pudieran causarles impacto. Y de hecho, las improvisaciones salían muy bien porque eran figuras de plastilina que reproducían modelos anatómicos. Después las abría, las ahuecaba, las hacía las vísceras con plastilinas de colores, reproduciendo fielmente los órganos, se introducían dentro y después le quitaba a mi madre un bote de mercromina, llenaba todo aquello de mercromina, lo cerraba cuidadosamente, y cuando ya se abrían las cortinas y entraban mis hermanos a ver la disección, yo empezaba a seguir los pasos, y cuando abría y salía aquello ya, mi hermana se ponía blanca, la pobre, de repeluco, ¿no? Porque pensaban que yo podía hasta chillar en algún momento, ¿no? Y aquel Juan Manuel Miñarro, ¿tenía ya decidido que iba a tirar por este camino, Juan? No, para nada. Yo, ¿pero tú de chico qué querías ser, Juan? Yo no sé, yo lo que me gustaba mucho y parecía que era algo muy, que estaba muy claro desde siempre, era la ciencia y sobre todo la ciencia de la naturaleza. Entonces biología, zoología, también medicina, porque la medicina también me ha gustado siempre. Todo lo relacionado con la anatomía humana, con todo lo que fueran cosas de estructuras internas, o de biología, o de zoología, todo eso. Yo tenía siempre enciclopedias y librillos de eso, y mi padre, los juguetes de Reyes mío, ¿cuáles eran? Pues el juego de microscopio de Nosa, el juego de química de no sé cuánto, cosas de esas, pero desde bien chico, porque a mí no me gustaba tanto jugar a las pistolas o a la pelota, era todo ese tipo de historias, de cosas, ¿no? Y lo que no existía en juguetes me lo fabricaba yo. Buenas manos. Sencillamente, bueno, si tenía ganas de una serpiente, yo me la hacía de plastilina, hacía ranas, sapos, reproducciones de cosas que después incluso me las llevaba al colegio. Recuerdo que en el Claré había veces que en las clases de ciencia, pues yo me llevaba algunas de las cosas que había hecho porque ya me lo decía don Luis. A ver si te traes algo de lo que tienes tú en tu casa, y servía como de demostración el hacer. Bueno, aquí tenemos, aquí ha hecho nuestro amigo una rana, y una rana grande, sobredimensionada, y estaban todos los órganos. Yo después eso lo he visto en modelos plásticos que ya lo hay, bueno, de plan avanzado en cosas de esas, en museos, y en, y no solamente en museos, sino en unas cajas que venían antes de la casa de Nosa, que eran cajas que mandaban a los institutos de cosas de física, química, biología, venían ese tipo de preparaciones hechas en escayola. Después ya ahora ya las hacen en plástico y las hacen todo, y están, hay muchas casas fabricadoras de este tipo de temas, como en la casa Sonso o la casa Binol, que lo mismo te fabrican para zoología, para, como con cosas de botánica, como para temas también de anatomía. De hecho, yo tengo aquí algunos modelos anatómicos, como ese brazo que tenemos ahí, o aquel otro que está ahí de tamaño natural, que son disecciones, no son de cadáveres ni son moldes de cadáveres, pero sí son cosas que están bastante bien estudiadas, y de hecho sirven de base para los estudios de medicina. ¿Tú te acuerdas de la primera escultura que tú hiciste, la primera imagen? Hombre, de la primera escultura oficial, como yo digo, que fue por encargo ya y con un destino público, sí me acuerdo perfectamente. Ahora, de la primera que hice, no lo sé, porque las primeras eran como figuritas de plastilina, reproducciones de Cristo cuando era la época de Semana Santa y cuando no eran temas de la naturaleza, que las hacía con lo que tenía a mano, y que fundamentalmente duraban mientras que el tiempo estaba frío, y si era un crucificado se solían caer de la cruz en verano y dejaban en la cruz que había yo improvisado las dos manitas y los dos pies. Y de aquella primera profesional, todo lo demás arrugado en el suelo, ¿no? Y de aquella primera profesional, Juan, la primera profesional es la Virgen de la Caridad, que cumple 25 años este año, justamente en diciembre, ya para el Día de la Inmaculada, pues hace sus 25 años de bendición. Anteriormente a ella, bueno, casi por la misma fecha, o sea, este año también entra en su 25 aniversario, es el Crucificado de la Paz de la Iglesia de San Fernando, San Luis San Fernando de Rochelambert, de aquí de Sevilla. Esas son las dos primeras esculturas que yo hago en plan, se puede decir, oficial. Te digo que cuando ya hice esa escultura ya estaba dando clases en la facultad. O sea que no son obras que hiciera desde la etapa de formativa, porque yo en mi etapa formativa, pues yo estaba trabajando en el taller de Huiza y estaba dando clases en la facultad. Es decir, que ahí me decía Huiza, vas a ser el eterno estudiante, pues, que decía, bueno, que como alguien que estaba ya a un nivel de dar clases en la universidad, todavía no hacía esculturas ni hacía cosas en plan de encargo. Yo decía que no, yo no tenía necesidad de hacer eso, que ya lo haría, ¿no? Tan tranquilo. Yo estaba encantado de estar con él en el taller. Y no sé si Huiza murió muy prematuramente, tenía 60 años y una enfermedad muy agresiva que se lo llevó en 3 meses, ¿no? Yo no tuve nunca planes de hacer un taller independiente en tanto que mi maestro estaba vivo, ¿no? Y lógicamente el año 84, él murió en el 83, año 84 la primera talla procesional, Virgen de la Caridad, Cristo de Rochelambert. Es curioso, pero esa es la coincidencia. Nada previsto, por supuesto, ni pensado, ni nada, sino que simplemente las cosas sucedieron así. Porque antes no hice ninguna una obra pública, porque no tenía necesidad, estaba formándome. Fundamentalmente mi primera prioridad era mi carrera docente, y la segunda prioridad era perfeccionarme en el mundo de la imaginería. ¿Y con qué te quedas de aquella etapa con Buiza? ¿Qué es lo que te marca a ti de aquello, Juan? Buiza me marca en muchos sentidos, porque la imaginería es una especialidad de la escultura, y en la Facultad de Bellas Artes, que entonces era Escuela Superior de Bellas Artes, aunque hasta mi época había una especialidad de 2 años, que era la de maestro imaginero, que se fundó en el año 40-41 por José Hernández Díaz, la formación que nosotros teníamos era una formación eminentemente académica, que abarcaba muchos aspectos de la escultura, del dibujo, del natural, del conocimiento del cuerpo humano, pero el oficio, eso no se practicaba en el nivel de fondo y profundidad que necesita un imaginero. Entonces, claro, en el taller de Huiza veo el oficio. Y entonces, de alguna manera, aprendemos a definir, porque un imaginero tiene la obligación de definir mucho. Algunas veces en exceso, ¿no? Porque ya se define tanto que se cae en quedarte engolosinado en el detalle de la vena, del tendón y de todo lo demás, y pasar un poco de la composición general del volumen, ¿no? Pero claro, yo a Huiza le debo todo eso. Entonces fueron unos años muy interesantes para mí en mi formación. ¿Cómo surge el trabajar con Huiza, con el maestro? Pues una coincidencia de las que la vida te prepara, porque resulta que en aquella época Huiza tenía de discípulo de su taller a Juan Ventura, amigo de la profesión, y que él empezó porque entonces en la escuela, y durante unos años después, incluso cuando fue facultad universitaria, se mantenía la figura del alumno visitante o del alumno libre, ¿no? El alumno visitante, libre oyente, que era un tipo de alumno que se matriculaba en lo que quería y tenía la asistencia a clases, no tenía obligaciones, pero vamos, sí, evidentemente tenía formación. Y él pues consiguió entrar en la clase de Pérez Aguilera para dibujar, porque es un hombre con inquietudes, y en la clase de modelado también. Entonces ya ahí coincidimos, y al coincidir ahí pues hablando, pues yo por las mañanas y cuando trabajo en el taller de un imaginero, ¿quién es? Fulano. Entonces cuando me dijo el nombre, a mí Yagüiza me sonaba. Yagüiza había hecho la Cristo de la Cigarrera, ya tenía intervenciones en Sevilla importantes, ¿no? El Cristo de la Sangre, ¿no? De San Benito. Entonces yo le dije, hombre, pues a mí me encantaría conocerlo, pues vente conmigo. Y efectivamente él fue el que me puso en contacto, el que me lo presentó, y tuvimos una especie de, no sé, se puede decir de conexión química desde que entré en el taller el primer día, ¿no? Yo entonces simplemente era un visitante, y durante ese año yo terminé mi carrera, porque me quedaban 2 años todavía que cursar, y claro, yo no me podía dedicar hasta en el taller de él trabajando, estudiando. Yo me dediqué, entonces lo visitamos de vez en cuando, seguimos teniendo un contacto así, hasta que ese contacto fue cada vez generando más tiempo de permanencia en el taller, hasta que ya, pues de alguna manera, pues empiezo de alguna forma a colaborar con él de una manera directa. En ese intervalo de tiempo, pues resulta que surge la plaza de profesor en la facultad, en la escuela, ya era facultad, yo empecé a dar clase, y ya a partir de ahí seguí trabajando. Yo entré en el 81 a dar clase en la facultad, y él murió en el 83. Él decía, mira, este discípulo que está aquí trabajando, este es profesor de Bellas Artes. Porque dicen de mí que yo soy un artesano. Allí soy un proscrito, decía él. Porque no saben ni hacer la bubia. Los maestros que ha tenido mi discípulo Juan. Y de eso él pues se vanagloriaba, ¿no? Decir que tenía un discípulo que era profesor de la escuela, donde él era considerado un proscrito. Aparte de las técnicas, ¿qué valores te inculcó Wizard? Bueno, muchos valores humanos, porque normalmente la relación de aprendizaje que se produce en un taller de imaginería, que es la tradición del maestro, discípulo, discípulo, maestro, es una cosa muy bella, porque no solamente, de hecho, si vemos los libros antiguos que nos hablan de lo que era la formación y el aprendizaje en el siglo XVI o en el siglo XVII, vemos que el discípulo no solamente recibía del maestro formación a nivel de oficio, sino que recibía formación humana, ¿sí? Porque eran niños que llegaban y habían que educarlo en todos los aspectos. Lo tenía que vestir, recibía la obligación de darle techo, de vestirlo y de darle conocimiento y de darle mundo. Entonces Wizard nos daba mundo en el sentido de la relación con los clientes, en el sentido de tomarnos con él un vino, de hablar, de charlar, de compartir todas las cosas que pasaban. Entonces claro, era ya una relación de amistad profunda que Wizard para nosotros y para mi mujer y para mí, que entonces era novia mía, realmente era como alguien de la familia, ¿no? Se le tenía un cariño profundo y era un hombre muy tierno con nosotros. Él no había tenido hijos y él se volcaba mucho en los discípulos que entraban bien. Entonces se volcaba a un nivel humano que eso te dejaba una marca indeleble, ¿no? Y de eso nosotros tenemos una marca indeleble de Wizard. Y yo no creo que pase en ese taller 2 días sin hablar de él. Y hace ya muchos años que murió. Fotos de él tenemos aquí en el taller, y hay siempre alguna anécdota que no nos recuerda, y siempre lo referimos por algo. Entonces él nos ha dejado una impregnación muy profunda. Y Juan, de todas, yo me imagino que tú le guardas un cariño a cada una de tus obras, ¿verdad? De todas las obras que tú has hecho, sin contar las restauraciones de las que vamos a hablar ahora, ¿hay alguna a la que le guardes algún, que te haya dado algo más que otra, a nivel interno, que no a nivel de trabajo? ¿Hay alguna a la que le hayas dado algo más tuyo? ¿Hay alguna a la que, bueno, le guardes un cariño más especial que a otra en cuanto a alguna anécdota, algún hecho singular, o simplemente el disfrutar haciéndola? Sí, bueno, eso todas te dejan ese disfrute, porque vamos, cuando dejes ese disfrute haciendo una obra, pues ya será mala señal, ¿no? Todas son como la primera, en todas se pone ilusión, en todas se pone interés, entonces se pone cariño, se pone todo, hasta que se va, y cuando se va la sustituye otra ilusión de otro encargo, ¿no? Pero claro, las primeras de alguna manera son las que te dejan más, porque estás de alguna manera en el principio de adquirir una serie de experiencias que son muy interesantes a todos los niveles, no solamente las experiencias artísticas que conlleva el hecho de la propia realización de la obra, sino también las experiencias humanas que se desprenden de todo eso, ¿no? La relación con los clientes, que después ya trasciende el mundo del simple cliente, se transforma en relaciones humanas, padrinar hijos de gente que eran hermanos mayores, de cofradías que me encargaron imágenes, o sea, todo eso. Entonces son las primeras gente las que te dejan un poquito, se puede decir, de un recuerdo más especial, lo que es el cariño de los primeros, de las primeras etapas, de los primeros momentos, esa ilusión especial que se tiene en una juventud tan temprana, ¿no? Cuando, pues, de alguna manera te estás abriendo al mundo de la imaginería, al mundo de la escultura, empiezan a conocerte la gente. Entonces, esa te deja unas impregnaciones especiales. Ahí está, por ejemplo, la Virgen de la Caridad, que va a cumplir los 25 años ahora. Bueno, que realmente, pues, nos une a ella una historia de 25 años y una relación profunda, tanto a nivel no solamente ya nuestra, ¿no? O sea, de mi mujer y mía, sino ya hasta mi familia, que de hecho se conocen a su vez con familias de Rota, que fueron, se puede decir, los hacedores de poner en marcha el proyecto de la Virgen de la Caridad. Este año nos vamos a ver allí, ya hay ausencias importantes, ¿no?, que no están, como mi padre, por ejemplo, que estuvo en la bendición de la Virgen, y cosas que siempre te van a dejar una impregnación especial. El Cristo de la Redención, que entra en los 25 años ahora, pues nos pasa igual, ¿no? De alguna manera, pues, claro, que es la primera imagen que bendecíamos en Málaga, una cofradía penitencial, Málaga, que es una Semana Santa de referencia en Andalucía y en España, y que para mí es, pues, una ilusión tremenda, ¿no? Aquello, pues, fue mucho. Ese Cristo además está relacionado íntimamente con la tesis doctoral, con estudios de anatomía artística para el écorché de la tesis, los trabajos en sí de la tesis, consecuencias de la misma, de años de trabajo del natural, de estudios sobre cadáveres, o sea que todo eso de alguna manera está ahí. Y este año, cuando hagamos la celebración del aniversario, pues se nos van a venir tantísimos momentos a la cabeza que va a ser muy emotivo en todos los aspectos. Después hay otras imágenes que marcan, ya no solamente por la etapa de la vida en la que se realizan, hay veces que sí, que tienen una marca especial porque se relacionan con algo especial, pero otras veces porque suceden con ella cosas misteriosas, como fue el caso del cautivo de los boliches, que en un accidente, en una salida, pues se rompe una de las cuñas del pie izquierdo, y en ese mismo instante, yo en Sevilla, viendo la Semana Santa, me quedo cojo de ese pie. Entonces no había teléfonos móviles, no me pudieron llamar, me voy a mi casa porque no puedo andar. Y cuando llego a casa y estoy allí con el pie estirado, el teléfono que suena, el fijo, al teléfono, resulta que es el hermano mayor de la cofradía del cautivo de los boliches. ¿Qué pasa? Yo, pues, bajo, sé, ¿qué hace? Yo, que sabía que mi cautivo estaba en la calle, me extrañó mucho la llamada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un accidente. Y cuando me dice lo que había pasado, le digo, oye, Juan José, ¿tú sabes dónde estoy yo ahora mismo? Dice, hombre, está en tu casa. Digo, ¿pero sabes por qué? Porque tengo el pie aquí que... ¿Qué pie? Digo, el pie izquierdo. El mismo que del Cristo. Algo más que una casualidad, ¿eh? Yo no te puedo decir que eso fue un miércoles santo. A mí me estuvo doliendo el pie hasta justamente el viernes santo por la mañana, cuando llegó el Cristo con el camión al taller, a la puerta del taller de mi casa. En ese instante bajé la escalera corriendo para abrir la puerta. Se le arregló la espiga del pie, a los 3 días o 4 días se fue para Fuengirola. Entonces, claro, esa imagen está ahí. ¿Es una coincidencia? Hombre, pues puede ser que no es una coincidencia. Yo no te digo que no lo sea. Yo ni fui al médico ni nada, me pilló un fin de semana en medio, además fíjate que fin de semana. ¿Eh? Y bueno, yo lo que te digo es que no podía poner el pie en el suelo. Y justamente me empezó progresivamente a partir de las 10 y pico de la noche, que fue justo la hora en la que pasó aquello en Fuengirola. Entonces, con esa imagen tengo esa conexión, y muchos los hablamos, ¿no? Y lo que conocemos la historia, pues lo hablamos y nos emocionamos e intentamos buscar un argumento. Yo no quiero darle ninguna explicación porque yo no creo que la tenga, y si tiene una, lo mismo es la más simple, ¿no? De que fueron un cúmulo de circunstancias y de coincidencias que se tienen que dar juntas para que se dé lugar a unos hechos. Y aquello fue así. Yo te lo puedo contar cómo pasó, y ese Cristo está ahí con nosotros. Hay otras anécdotas, como la Virgen de la Caridad, que al segundo año está en Rota. Estábamos en la iglesia, porque entonces yo iba casi siempre al Rosario de la Aurora de la Virgen, que era el 15 de agosto, y llega una persona allí que se me abraza así, con las lágrimas en los ojos, y me dice que la Virgen la había curado, que estaba cojo, y que la Virgen la había hecho andar sin muleta. Bueno, eso fue, es que yo vine a verla con muleta, mire usted, y este año, ¿cómo me ve usted? ¿Cómo le voy a ver? sí, es una cosa, tío, que te quedas perplejo, ¿no? Y a ti te hacen responsable en el fondo, porque tú no tienes ninguna responsabilidad sobre nada que pase raro, de alguna manera, ¿no? En el cautivo de los boliches también hay una anécdota de un costalero del Cristo, que resulta que al hijo de que está un tumor en la cabeza, tienen que hacerle pruebas, más pruebas, el hombre ecológicamente se encomienda al Cristo, y resulta que cuando le repiten las pruebas a los 15 días, ya no hay nada de nada en la cabeza. Bueno, se ha podido, lógicamente, no era un tumor, no habían hecho pruebas de que aquello fuera maligno, de que no lo fuera, el caso de ellos se disuelve. Bueno, pues es verdad que se puede disolver. Pero para ese hombre, ¿quién le quita que fue el cautivo el que le quitó a su hijo aquello que tenía en la cabeza? ¿Quién se lo quita? Nadie. ¿A quién llegaba? O sea, estas cosas rodean a este mundo de creencias, de cosas, de sentimientos muy profundos, y todo eso está ahí. Y tú participas en ello de una manera externa. Porque yo quiero no tener protagonismo. Una vez que las imágenes salen de aquí, tienen que ser adultas, como yo digo. O sea, yo asumo las obligaciones de padre en tanto en cuanto están aquí. Cuando salen de aquí, ya yo me tengo que quitar. Por eso no me gusta ir a las bendiciones. Voy muchas veces porque tengo que cumplir, ¿no? De alguna manera son también una fase de relaciones humanas, propias y lógicas, ¿no? Que tampoco puede estar siempre. Pues enseguida piensan que vos no quieres saber nada de nadie, que estás en un pedestal que no te puedes bajar de él. Pero que a mí me gusta estar al margen, que eso es lo que no puedo hacer como me gustaría. O sea, a mí me encantaría ir a Málaga a meterme entre la gente y ver mi Cristo de la Redención por allí. Lo malo que me conocen ya. Entonces no puedo ir. Vale. Y si me ven enseguida me llaman, me ponen la vara y ya me ponen delante el paso. Entonces cuando se los digo mucho, vamos, yo he ido muchos sábados santos a ver el... pero sin que nadie supiera nada. Ahí a dos hermanas a ver mi Cristo de Santo Entierro, que me encanta de ese paso en la calle, y sobre todo ve al Cristo, porque es un Cristo al que le puse muchísimo esfuerzo de trabajo y de conocimiento. Lo malo es que cuando estoy por allí, difícilmente puedo estar tranquilo sin que me conozca gente de la hermandad, claro. Y yo me fastidia en ese momento íntimo de estar yo allí sin que nadie sepa que soy yo el que hizo la imagen. Bueno, soy el que no es. Yo lo he hecho, que yo lo he hecho. Como yo no firmo ni siquiera visible nunca en ninguna escultura, están firmadas por dentro. El que quiera que busque la firma. Si puede. Y que lo encuentre, algunas veces debe ser un bestia. Si puede, ¿no? Si llegas hasta donde has llegado, es que eres un burro. Se tendrían que encontrar en el papelito después, ¿sabes? Aquí han llegado obras realmente en mal estado. Realmente. Sí. Y recuerda que sí. El Cristo que te llegó... Calcinado, sí. Que aquello era una pena. Cierto. Y dos preguntas, ¿no? Porque primero... ¿Qué es lo que piensa en este caso el restaurador? Y hablamos del restaurador, que a veces es más difícil ser restaurador que ser creador, ¿verdad? Sí, ¿qué piensa? Lo segundo es cómo acometes ese trabajo tan ímprobo de tratar de devolverle la estética a ese Cristo y a veces si es posible devolvérsela. Sí. Bueno, ahí lo que pasa es que hay un problema importante en el tema de los quemados, que es el... un tema absolutamente primero de criterios, ¿no? Puesto que la restauración está sometida, si se puede decir, a una normativa que parte de las cartas del restauro, que es como un catecismo, una declaración de principios donde se regulan criterios de objetividad, porque la restauración no debe nunca de ser una falsificación histórica, debe de respetar fragmentos, y hay uno de los artículos que es que toda reconstrucción... tiene que tener en cuenta el límite de lo posible en cuanto a la cantidad o porcentaje de restitución que tú hagas. Es decir, que si yo en algo que tengo es un fragmento y la cantidad de restitución que yo tengo que hacer es muy grande, es tan grande que no está dentro del límite de lo posible que aquello sea reconstruido o restaurado, porque entonces ya hemos perdido toda la identidad del fragmento. Eso lógicamente es el choque brusco que suele tener una imagen calcinada con respecto a ese apartado de la carta del restauro, ¿no? Que dice que lo que no está dentro del límite de lo posible, pues hay que dejarlo como estaba. Es decir, que tú tendrías que coger esa imagen calcinada, dejarla, fijarla y dejarla y tratarla ya a partir de ahí como un resto arqueológico. Con lo cual la hermandad guardaría su medio Cristo calcinado o medio calcinado y haría uno nuevo, ¿no? Cosa que lógicamente rompe con todo el esquema de conexiones sentimentales que tiene este tipo de obra con respecto a su devoción, que es un valor que no se puede eliminar cuando se habla de esto. En una discusión de restauración no se puede hablar solamente de valor histórico y valor artístico. hay que hablar de una cosa muy importante, que es el valor devocional, y que es tan importante que puede condicionar incluso a los otros dos valores, y que es tan importante que incluso puede condicionar criterios que se apliquen atendiendo al valor histórico y al valor artístico. Entonces, claro, nosotros hemos tenido un objetivo muy claro siempre. Si una imagen se quema, a no ser que se desintegre, pues resulta que nos queda bastante fragmento de original. Como mínimo nos queda el volumen, nos queda la forma, la composición, nos queda la fisonomía hasta cierto aspecto, porque pierde parte de la piel, pero el resto está. Y algunas veces la parte de piel que pierde, se puede decir, valga la comparación, el humano, como mínima, es decir, que no pierde los rasgos, es reconocible perfectamente. Tú ves una foto de la imagen antes de quemarse, la ves después de quemarse, tú ves la imagen, pues la ves perfectamente clara. Le faltan algunos elementos, han perdido las lágrimas, las pestañas, en algunos casos parte de la policromía, en otros casos toda la policromía, en porcentaje variable, dependiendo del foco, donde haya estado el foco y el tiempo que haya estado esa llama en contacto con la pieza. Entonces nosotros somos partidarios de que tenemos que intentar no solamente tratarlas como una pieza arqueológica, sino fijar todo lo que hay y reconstruir lo que falta en el mismo soporte, y que mantenga en algunos sitios unas ventanas o unos testimonios donde se vea que está quemada debajo. Entonces, el mismo fragmento arqueológico le seguimos dando el valor devocional que tenía, porque la gente, cuando bese ese pie o esa mano de esa imagen, está besando el mismo soporte, no un soporte nuevo, el mismo, y lo que se le ha puesto es lo que le falta. ¿Que hay veces que el porcentaje es más grande que lo que dice la carta de restauro? Pues está claro que sí. Desde el punto de vista de los criterios objetivos de restauración, ¿no es restaurable? Pues evidentemente, si lo analizamos desde ese punto de vista de la ortodoxia de la restauración, pues sí. Pero desde el punto de vista del valor devocional, yo pienso que es un reto que tiene la restauración moderna, que tiene la técnica de la escultura y los procedimientos de la escultura, de cara a que esa obra siga teniendo ese uso en su mismo soporte, en su misma alma. No se trata de hacer una alma nueva, porque desde ese punto de vista sería válido también hacer una copia del Gran Poder y procesionarla cuando esté sea tan viejecito, que cualquier cambio de clima y cualquier cosa le haga un daño irreversible. Bueno, ¿a quién se le ocurre sacar una pieza de un museo y sacarla de madrugada a la calle? Nadie. Vámonos al Museo de Bellas Artes y vamos a sacar a un Cristo antiguo que haya allí del 15. Vamos a sacarlo, el atado a la columna maravilloso de Mercadante, que creo que está atribuido a Mercadante, o es de Mercadante. Vamos a sacarlo a la calle, o de Pedro Millán creo que es. Vamos a sacarlo a la calle. En madrugada es imposible, que salimos en el TVO. Empezar, le provocamos un daño inmenso. Bueno, ese mismo daño inmenso se lo provocamos al Gran Poder si lo sacamos de madrugada. O sea, que puede ser que desde el punto de vista de la ortodoxia sea necesario hacer una copia, ¿no? Y que se intente tratar ya como un valor artístico solamente, como una cosa museística. Sí, pero ya es lo que tú comentabas, ya entran en juego los valores humanos, claro, los valores sentimentales. El valor emocional está ahí, y esto es tan importante que yo creo que exige una respuesta. O sea, que la respuesta de la restauración es esa. Nosotros hemos tenido que desarrollar una metodología nueva para poder, de alguna manera, darle una naturaleza de resistencia a un soporte calcinado para que pueda seguir siendo soporte de ciertos procedimientos que permiten que se pueda reconstruir. O sea, que no es pintar directamente o poner estuco otra vez sobre algo que está calcinado porque se desmorona. Primero hay que hacerlo plástico, es decir, nosotros lo convertimos como en un polímero, y a partir de ahí ya le damos los tratamientos necesarios. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y mientras seguíamos en el taller de Juan Miñarro, entre preguntas de imaginería, de Semana Santa y, por supuesto, explicándonos todo lo que de nuevo hay en torno a su obra más científica, a su obra más selecta, que es el estudio de la Sábana Santa y el sudario de Oviedo. Entre telas y reproducciones nos explicaba el imaginero, el amigo y el científico lo que íbamos viendo. Esta de aquí es composición de cúbito prono lateral derecho, que ya la frente está más baja que la nariz. Aquí sí. Es al revés. Aquí todo esto va cayendo con un lento goteo de la nariz y la boca. Ahora, estos flujos salen cuando el cuerpo lo mueve, ¿no? Son flujos que salen por la aleta nasal, ¿eh? Y hay otros flujos que salen por la boca, que atraviesan la doble cara esta y salen aquí. Y Juan, con la sábana nueva, la digamos... La oreja está aquí, mira, la oreja. Ah, sí, es verdad. Y el lóbulo, y mira la parte interior de la oreja, ¿eh? esta es la derecha, está lógicamente cuando la tela le da la vuelta entera, esto cayó en la oreja derecha, que está a esta distancia de... Es verdad, verdad. Y con la sábana nueva, Juan, ¿qué? Ya limpia, digamos, con la restauración que se la ha hecho, ¿qué detalles hay nuevos? Hombre, detalle, ¿o se ha ganado algo? Detalle, se ve mejor. Se ve mejor, está, ¿no? La tela más limpia. Y pliegues que han desaparecido, como por ejemplo, fíjate en este pliegue que hay aquí, el pliegue que hay prácticamente coincidiendo con la base del mentón, uh-huh. Está, veis que ya incluso hay como una separación, hay como un borde blanco en medio, es, que antes era una cresta, entonces ese pliegue es este. Sí, efectivamente. Entonces ese pliegue ha desaparecido. Aquí, que era el famoso era... corte en el cuello que muchos argumentaban. Este pliegue, que arriba, el cuello sería este, ¿no? No, este es muy chiquitito, es este. El del mentón, este es muy fino. Este prácticamente ni se ve ya, ha desaparecido totalmente en la cinta. Se ve este de aquí arriba. Y poco, además. Y la jota de sangre es muy nítida, los bordes que tienen. Porque ¿qué es lo que se le ha hecho? Se puede casi, mira estas de aquí como son de fino. Mira. Mira. Los detalles. Bueno, ¿le han hecho demasiado limpieza? No, si esto no es lo más que en lo que han hecho es aspirarla. Me parece que tenía mucha mierda y ya está, pero no, que no la han limpiado con nada. La han quitado, bueno, la tela de Holanda se la quitaron ya en... Mira. Ahí tenemos la oreja. El hueco, muy bien. Además, mira, la oreja no cae la primera vez en un sitio. Pon, aquí y aquí, ¿ves? Este punto es el mismo que este, lo que pasa es que... La tela, lógicamente, no la ponen de una sola vez, sino que la ponen y ahora rectifican. Cae en una posición, la atirantan para hacerle el nudo y entonces la oreja se desplaza para atrás. Claro. El primer contacto es este, con el borde de la oreja, por la parte superior de la oreja, este primer contacto. Aquí hay un contacto del lóbulo de la oreja, pero donde ya queda el sudario con el nudo puesto durante más tiempo, ya la oreja deja esta marca y el lóbulo de la oreja, que está muy ensangrentado, deja esta. O sea que tirarían entonces desde este lado, no desde aquel. No, tiraron desde aquí. Claro. No, hicieron el nudo. Es que es un cucurucho. Claro. Lo que hicieron con una, es una capucha lo que hicieron. No. Sí, o sea, sí, no. Hicieron como... Si yo tengo la sábana aquí y me tiran para acá, se correría hacia atrás, no... Y eso lo hicieron. No, hacia acá, ¿no? No, pero está... Vamos a ver. La cara está aquí. Sí. Nunca está aquí. Claro. Entonces, esto cuando lo despliegan entero, le hacen así. Uh-huh. Esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Visto de frente? Claro. Que nosotros lo estamos viendo ahora por la cara que estaba en contacto con la cara. Esta es la cara que estaba en contacto con la cara. Esta es la que en principio estuvo en contacto con la nuca. Entonces la primera vez lo pusieron hasta aquí solamente. Lo plegaron en el lado derecho. Vale. Y se quedó cerrado solamente, claro. Pero con un pliegue aquí. ¿Qué pasó cuando ya no estaba el brazo? Que se lo quitaron y entonces lo continuaron doblando. Y en ese momento es cuando la oreja llegó aquí. No. La derecha, lógicamente. Por eso está mirando la oreja para acá, ¿no ves? Claro. Y aquí, lógicamente, esta parte de aquí atravesó y aquí no está la oreja, no la ves, como aquí no hay mancha ninguna. No. Sin embargo, se puede adivinar esta primera. ¿Tú ves este de aquí? Ahí. Sí, es verdad. Es ese de ahí. Claro, porque es la otra parte. Pero ¿por qué sabemos que la sangre, esta de aquí entró por la oreja y entró por aquí? Porque se ve perfectamente en el suave video que esta sangre que hay en esta zona de la mancha entró por esta parte, mientras que aquí se ve que salió por esta parte. Claro. Claro. Pues esta mancha es la única mancha rara que no tendría que estar, porque tendría que ser igual que esto. Tendría que ser una mancha blanca, igual que hay aquí, por ejemplo, ¿no? Si esta es la simétrica de esta. Entonces quiere decir que en un momento determinado, en este lugar de la tela, llegó un objeto que estaba manchado de sangre, que hizo que la sangre entrara por aquí. ¿No? Y Juan, ¿cuál fue el primer contacto que tú tuviste con la sábana santa? El primero de... Lo primero hace muchos años ya. Yo, para mí que fue un libro del Padre Loring. Padre Loring. Sí. Con aquellas arengas que daba de fantástico. A mí me gustó mucho, me impresionó mucho, vamos, y después... Padre Loring, es que es fantástico. Después, a partir de ahí, pues ya alguna que otra cosa así, conforme... Pero era una cuestión más... Yo digo que eran épocas del año, a lo mejor, o épocas de... Y no del año, sino... Se puede decir que había momentos en los que retomaba un poco el asunto, si es que lo retomaba, porque saliese algún tipo, bueno, recuerdo perfectamente el año 88, ¿no? El tema de la noticia de que la sábana era una falsificación. Eso me hizo buscar más textos, porque me llamó poderosamente la atención. Lo que yo conocía de la síndrome, más o menos lo que había visto, algún que otro documental o cosas que tenía en vídeo, que tengo hasta documentales en vídeo de la síndrome. Pues cuando de pronto sale la noticia del carbono 14, aquello me llamó tanto la atención que fue cuando más ganas me entró de seguir averiguando más cosas. Pues no cogí, desterré el asunto como si estuviera el misterio zanjado. Aquello no me pareció para nada que resolviera el misterio, todo lo contrario, le añadía un poco más de fuerza. Porque evidentemente si la edad de la tela era del siglo, era medieval, sí, todavía era más misteriosa la formación de la imagen. Entonces eso era lo que para mí seguía sin tener explicación. Y como a ese tema no me lo explicaba el carbono 14, el carbono 14 me podía explicar el lino, pero no me explicaba la imagen, pues entonces pues a partir de ahí se despertó mi interés especial ya. Y fue a partir del 88 cuando más bibliografía busqué, cuando más datos busqué sobre el tema de la síndrome, y eso que en aquella época no había internet ni teníamos las facilidades que tenemos hoy, ¿no? Y después poco a poco, de vez en cuando, pues ya a través de la gran biblioteca que me fui haciendo del asunto, pues resulta que a partir de ahí en algunas imágenes mías pues empezaba a hacer una pequeña búsqueda, porque me interesaban datos iconográficos, me interesaba a nivel morfológico, pero poco más, no di mucho más. Y ya lógicamente el otro empujón me lo tuvo que dar otra noticia rara, que fue la de el programa de la BBC con el Hijo de Dios, programa Hijo de Dios, ¿no? Y entonces cuando aquello, lo del trabajo este de los forenses de Manchester, pues fue una cosa que me sacó un poquito de mis casillas, porque evidentemente a nivel iconográfico sí tenía yo muy claro que un poco la síndrome explicaba el retrato físico de Jesús de Nazaret, y de alguna forma explicaba la iconografía cristiana en la que yo me había basado y que se habían basado mis maestros y a su vez los discípulos de mis maestros y una tradición de una escuela, ¿no? Y bueno, porque equivocado hemos estado desde Montañé a todos los demás, pudiendo haber hecho esta fisonomía, hemos hecho esta otra de una manera caprichosa. Entonces eso no es una... Eso para mí fue una cosa que me impactó mucho. Y a partir de ahí me involucré de una manera muy, se puede decir, muy, muy concreta y muy personal, en una investigación iconográfica, desde el punto de vista de ver la potencia enorme que tenía el rostro sindónico, que me explicaba los iconos antiguos y que me explicaba el retrato físico en el arte oriental y occidental de Cristo, y que a partir de ahí me pensaba evidentemente, y sigo manteniendo, que todo eso son muchos más argumentos que utiliza una calavera del siglo I. Efectivamente. Una calavera del siglo I no me dice nada del retrato de nadie. Porque la iconografía, por ejemplo, bizantina siempre nos ha representado, sí, sí, la imagen de Dios, la imagen de Cristo, como esa barba bipartita, esas facciones que conocemos, y a partir de ahí poco ha evolucionado. ¿Hay alguna que otra representación de Cristo sin barba, por ejemplo? Las antiguas, las más antiguas, las anteriores del siglo I, siglo II, siglo III, hay manifestaciones de imágenes cristíferas, por decirlo de alguna manera, que evidentemente no, sí que no tienen nada que ver con la imagen sindónica. Pero es que entonces todavía no había absolutamente nada sobre la sábana santa. No conocemos de los primeros tiempos pues prácticamente nada que no sea la tradición y de alguna manera los apócrifos que nos hablan de la imagen de Deza, de lo que es ya el mandilio. Y lo que sí parece cierto es que el mandilio era un objeto físico que existió, y que en el año 625 pues se manda, incluso el emperador Justiniano II manda acuñar una moneda, se manda dinero para Edesa para que se construya una catedral allí, el mandilión como objeto físico ganaba batalla. Eso era un objeto físico. ¿Y qué iconografía, qué rostro tenía? Del mandilio no nos queda nada, no sabemos si la sábana santa es el mandilio o si el mandilio fue una cosa que se perdió. Lo que sí está claro es que parece ser que lo que el mandilión era algo muy parecido al rostro que vemos en la síndrome. Porque la síndrome es muy parecida a todos los iconos que genera el mandilión. Y es verdad que hay una unicidad en la representación de Cristo a partir de esa época, a partir del siglo VI, siglo VII, que tiene mucho que ver fundamentalmente con lo que es la existencia de la leyenda del mandilión. A partir de ahí hay un vuelco en toda la tradición iconográfica de Oriente y de Occidente. Y además lo más curioso es que hay una unicidad muy, muy, muy, muy particular. Es decir, ¿cómo es posible que artistas que están separados por muchos kilómetros y algunas veces por incluso por mucho tiempo vayan a la misma, al mismo tipo de representación, con los mismos tipos de rasgos, con el mismo tipo de proporción. ¿Qué referente han utilizado? Entonces, hay que buscar ese referente si el referente no es la síndrome. O sea, si se puede demostrar alguna vez que la sábana santa se generó en el siglo XIV, ¿eh?, y que el mandilio es algo que se existió en el siglo V, siglo VI y que se perdió, pues verdaderamente, o el que el mandilio no existió, porque tampoco hay documentos de que el mandilio como tal existiera, igual que parece ser que las cartas famosas de entre el rey Edgar y Jesús de Nazaret, parece ser ni que ustedes se sabían las vio de verdad, y que esos documentos realmente no existen, y que lo que existe puede existir, pero ya muy copias muy a posteriori, pues resulta que había que buscar ese referente estará en algún lado. De algún sitio los artistas de distintos tiempos y de distintos momentos y culturas sacaron esa manera de pintar a Cristo. ¿Por qué? ¿Alguien lo describió? ¿Alguien lo contó? ¿Alguien lo narró? ¿En algún sitio habría algo que se daba por hecho de que era él o de que era así? Evidentemente, lo único que parece ser, que tiene más peso y mucho más argumento, como ya demostró Ian Wilson, parece ser que es el mandilio en primero, y que parece ser que el mandilio es lo que recibe, lo que se recibe en Constantinopla en el año 944, costó 12.000 denarios de plata y un intercambio de prisioneros a los bizantinos para que esa especie de reliquia del cristianismo llegara a Constantinopla. Y a partir de ahí desaparece Mandilion como nombre y aparece Síndrome. Bueno, ya he puesto la historia que casi todos conocemos, y cómo desaparece después de la Cuarta Cruzada. Aparece en Francia. Las lagunas que hay ahí, que no sabemos ahora, con los dos caminos, las dos teorías, la teoría de que posiblemente fue Otón de la Rosa el que se la llevó a Atenas y que estuvo en Atenas, la otra teoría de los templarios. Hay bases en los que, más bases quizás a favor de que fuera Otón de la Rosa el que se la llevara a Atenas, que en la posesión de los templarios. Pero no tiene nada que ver, porque verdaderamente Otón de la Rosa también podría ser templario. O sea que en un momento determinado ahí las cosas se quedan de alguna forma conectadas casi por el mismo hilo. El caso es que no es lo más importante. Lo más importante y lo que sí está documentado es la aparición a partir del 1356 de la síndone en Ligrey, y a partir de ahí pues una veneración que prácticamente no se suspende ya hasta nuestros días. Oye, Juan, ¿y cuál fue la primera obra tuya donde empezaste a implementar cositas de la sábana santa? Primero, me parece que fue fue el primer misterio que hago para cabras, precisamente, fíjate qué casualidad, que es el misterio de la oración del huerto. En esa imagen de Cristo sí apliqué yo temas de la síndrome. Y después de haber estudiado y de haber estudiado... Y eso es un año antes de la prueba del carbono 14. Uh-huh. Y después de haber estudiado el tema de la sábana santa y de haber llegado a algunas conclusiones, ¿te has echado atrás de alguna de las conclusiones que has sacado para coger otro camino? No, para nada. Yo pienso que ahora mismo se puede decir que estamos buceando casi, yo por lo menos, al menos. Pues llevo mucho menos tiempo investigando. En la ciudad de Oviedo se ha cumplido ya los 20 años de estudio científico. Yo al equipo pertenezco desde el año 2006. Y de la síndrome, pues no te digo, los años que han pasado de estudio y la cantidad de congresos en cada lugar y de textos y de todo lo demás, ¿no? Entonces yo considero que estoy ahora mismo escarbando en la superficie. Pero evidentemente mi trabajo tiene un límite claro. Y ese límite claro está llegar a una topografía, llegar a unas meras conclusiones formales relativas a lo que es la morfología, no con exactitud, sino con una aproximación, porque evidentemente la exactitud no la vamos a conseguir porque la síndrome no llega a tanto. En todo caso, estamos hablando de una impronta muy que está sometida a muchas cosas absolutamente relativas. Y como yo digo, aquí tenemos contornos y tenemos aspectos, pero todos son aparentes. O sea, no hay nada concreto. Y como es aparente, porque resulta que hay pliegue, hay ángulo y cosas desconocidas, pues en un momento determinado yo llegaré a una representación tridimensional. Podré hacer varias versiones incluso de rostro, podré hacer incluso varias versiones de cuerpo basado en la posición, ángulos de la pierna, inclinación de la cabeza, cosas que están todavía bastante por investigar. Y cuando llegue a eso, pues ya se acabó, no voy a seguir hasta el infinito. Igual que evidentemente los forenses, en un momento en que ya, una vez que estudian la sangre y ya más, ya no pueden sacar. porque llega incluso un momento en que hay grandes obstáculos, muy serios obstáculos, para seguir haciendo estudios moleculares. Y eso ya lo saben los expertos y lo han dicho en el último Congreso de Oviedo, ya se dijo fundamentalmente basado en el Santo Sudario, de que ahí, por ejemplo, en los resultados sobre la analítica de tipo molecular determinante del factor hemoglobina humana, que era negativo los análisis. Entonces, ¿eso quiere decir que la sangre no es humana? No, porque hay elementos que no, otros análisis que apoyan que la sangre es humana y que tiene una tipología concreta. Pero sin embargo no hay hemoglobina humana. ¿Hay ADN nuclear? Pues no. Entonces, quiere decir que ya llega un momento en el que también van a ir parando otros estudios, otros especialistas. Yo probablemente acabe antes que ellos, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que, una vez que haya buceado en el tema, hayan dado, como es, varias posibilidades, varias hipótesis de lo que es restitución del cadáver, que es un poco el objetivo base de todo ese, de mi trabajo concretamente en el equipo, pues a partir de ahí ya se acabó. Podrá tener la nariz un poquito más larga y un poquito más corta, y la cabeza un poquito más, y pues yo qué sé, y 1,78, 1,79, 1,78 y medio, 1,79,5, 1,80. Estamos hablando de medidas que, con respecto a lo que es el gran problema, que significa la totalidad, es una cosa ridícula. Hay basarse ya en ese tipo de cuestiones. Que si el ángulo del cuello era de 20 grados, 15, 10, bueno, pues que no sé. Si eso fue en la cruz, pero le pusieron derecha a la cabeza cuando lo fueron a amortajar con la síndone, pues parece ser que sí. Porque si ambas cosas son del mismo hombre, lo que sí está claro es que en la posición vertical, cuando se generaron las manchas en el sudario, esa cabeza estaba de 10 a 20 grados de inclinación a la derecha. Sin embargo, la síndone no hay inclinación ninguna. Está mirando al frente. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Le han enderezado la cabeza? ¿La pudieron enderezar en inclinación y no en, o sea, en inclinación lateral, y no la pudieron enderezar en cuanto a posición antero-posterior? Es decir, ahí la cabeza en la síndone sigue estando inclinada hacia adelante. Pues lógicamente sí. Porque si este hombre hubiera estado extendido en la tela, las medidas de las dos imágenes serían iguales. Y no me diría 1,96 la imagen frontal y 2 metros 4 o 2,6 que mide la imagen dorsal. Es un hombre que tiene un retrato muy raro porque es más alto por detrás que por delante. Entonces, eso quiere decir que estaba incurvado. Entonces la distancia entre los puntos más separados, que es la cabeza y el talón, lógicamente es más larga si la medimos por detrás, y mucho más corta si la medimos por delante, porque se están aproximando los puntos. Eso quiere decir que esto me estaba doblado. Pero doblado por la cintura, no, no podía estar doblado por la cintura. Estaba doblado en las rodillas y la cabeza, que estaba flexionada hacia adelante. Y esa flexión es la misma que pudo tener la cruz, pero sin embargo no es la inclinación. La flexión hacia adelante, sí, pero la inclinación lateral la perdió. Y hablando con forense, decían que es posible que en un momento determinado, por el tiempo pasado desde el primer momento en el que se instaura el proceso de rigidez cadavérica, empieza por la parte alta, empieza por la cabeza, por la cara. Afecta primero a lo que son los globos oculares, pasa después a los músculos masticadores, a partir de ahí los músculos del cuello, cintura escapular, brazos, músculos del tronco, y va llegando a las piernas. Pero lógicamente, cuando esa rigidez va desapareciendo, también desaparece siguiendo el mismo curso, ¿sí?, por donde empezó. Entonces, probablemente cuando las horas que habían transcurrido ya desde el momento de la muerte, descendimiento, proceso de traslado, preparación, mortaja y todo lo demás, pudo ser lo suficiente como para que pudieran vencer ya lo que es esa flexión del cuello hacia la derecha y situarle la cabeza un poquito bien, ordenarle bien los pelos, ponérselo en su sitio. Así, calarle una mejita, ¿no? Claro, peinarlo de alguna manera, porque poco pudieron hacer, porque esos pelos estaban rígidos, fruto de la cantidad de sangre que ya estaba en un proceso de coagulación, que después posiblemente volvió atrás por la misma humedad de la tela, la humedad del sepulcro, la temperatura, etcétera. Pero que en ese momento pues era como una especie de estropajo. Y bueno, eso es lo que sabemos y lo que tenemos. Y entonces, claro, ya digo que yo llegaré quizá a poder hacer una representación de ese cadáver que no existe, porque como dicen los forenses de nuestro equipo, estamos haciendo una investigación criminal en la que el cadáver de referencia se ha perdido, y a lo que más se parece al cadáver de referencia en la investigación de Ciudad de Oviedo es la Sabana Santa, y lo que más se parece de alguna manera a algo que pueda tener datos de ese cadáver que tampoco existe en la investigación de la Sabana Santa, pues sea el Sudario de Oviedo. Son dos reliquias complementarias, por lo tanto, totalmente. Son el uno, el referencia del otro, ¿Y en qué grado de importancia? Pues posiblemente ahora mismo, en el estado de todas las investigaciones que se han hecho, después de 20 años de investigación en Ciudad de Oviedo y casi un siglo de investigación en la síndrome, ahora mismo es mucho más importante y tiene quizás la llave el sudario. Y después de tantos años trabajando en el fenómeno, en la soledad de tu estudio, para ti, ¿quién es el hombre de la síndrome? Yo estoy casi convencido que se trata de Jesús de Nazaret. O sea, quizás sea la única manera de darle una explicación a tantos puntos de incógnita, ¿no? Y cuando lo estudias en esa soledad, ¿qué relación tienes con él? No, relación ninguna especial. No hay una relación especial. Posiblemente porque a lo mejor tampoco manejo de forma directa las reliquias, ¿no? O sea, si te digo que yo no he tenido la fortuna todavía de trabajar directamente sobre la síndrome, pero sí sobre el sudario de Oviedo. Y si te digo que es muy distinto manejar verdaderamente pues un facímil bueno, por perfecto que sea, o un calco que hayamos hecho en acetato o fotografías de alta resolución o escáner, es muy diferente eso a manejar de verdad la tela. Y poder pasar con el microscopio o la lupa binocular por encima y ver las costras de sangre, ver el relieve de esas costras, que te indiquen algún detalle importante de como yo diría, la anatomía de eso de verdad. Cerca, eso cerca de verdad sí supone mucho, porque si piensas que es posible que sea de Jesús de Nazaret, pues posiblemente estás tocando la sangre, ¿no? Y ese es un testimonio muy fuerte, ¿no? Si nos emociona ver cómo un imaginero del 17 pintó la sangre de un Cristo, de un crucificado, si eso nos emociona y nos llega al alma, imagínate cómo nos puede emocionar y llegar al alma el poder ver que esa sangre de verdad, que está en la Eucaristía y en el misterio que nos han contado tantas veces, que posiblemente sea esa sangre de verdad. Esa es la materialidad, ¿no? Y eso es muy fuerte. Lo que pasa es que, ya te digo, son experiencias difíciles de contar, pero que siempre se hacen desde, por lo menos yo lo respiro, lo puedo decir a nivel personal, pero también te lo digo a nivel de lo que veo en los demás del equipo. Hay una absoluta objetividad en el tema. O sea, por ejemplo, cuando estuvimos allí, me acuerdo que el primer contacto mío en la habitación donde estaba el sudario de Oviedo, que estaba el deán de la Catedral de Oviedo, cuando entramos allí, pues lo que te digo, que al entrar en aquella habitación, allí lo que parecía que estábamos ante, no sé, ante cualquier paciente de cualquier hospital, con médicos y doctores, con sus batas, con sus restos, que allí nadie rezonaba, ¿sabes lo que te digo? Yo no sé si cada uno por dentro rezaba algo, o pensaba algo, o se encomendaba de alguna manera al significado de aquello. Allí estábamos tratando aquello como un objeto, ni más ni menos. Y eso siempre lo he respirado yo allí. O sea, y eso me parece que es importante, porque mucha gente piensa que la gente que está metida en el asunto de la síndrome, o de, están por fuerzas, quieren hacerle comulgar a los demás, pues que es un dogma de fe la sábana, o que es un milagro concreto de la resurrección, o que significa, no se trata de hacer ningún tipo de apología de Cristo, ni mucho menos. Cada uno con sus sentimientos personales, que son, para en algunos casos, ya te digo, de la gente del grupo que conozco, algunos no sé ni lo que piensan, ni si van a misa los domingos, si no van, algunos no lo sé, es que no lo sé, es que no hablamos de eso. ¿Llegas a la conclusión de que es el Hijo de Dios, es Jesucristo, porque a lo mejor un ser humano normal y corriente sería incapaz de físicamente soportar tal castigo? No, yo creo que eso no. ¿Por qué llegas porque a esa conclusión? La heroicidad se ha dado mucho, en muchos casos de la historia del hombre, ¿no? Entonces, esa capacidad de heroísmo, esa capacidad de yo creo que eso está en el hombre, ¿sabes? Y hay veces que dicen, bueno, pero ¿cómo es? ¿Pudo pasar esto y cómo esta persona, concretamente este personaje, pudo hacer esto que hizo? Pues, ¿por qué? Porque la vida está llena de heroísmo, y eso lo sabemos. Y este hombre pudo ser heroico en ese aspecto, y pudo resistir todo lo que resistió. Y la síndrome no nos cuenta de una manera objetiva su sufrimiento, porque para nada lo revela su rostro, evidentemente. Ahí vemos un rostro que da la sensación de que es un durmiente, y de que es alguien que tiene una serenidad tremenda, no compatible con todo lo que muestra después de martirio su cuerpo, ¿no? Eso parece ser que lo que tendría que haber ahí sería, de una manera más natural, otro rostro. Pero el que hay es el que hay, es ese. Pero yo creo más en la, de alguna manera, hablando ya del personaje Cristo, de la heroicidad de Cristo y de la autenticidad del mensaje suyo y todo lo demás, por la fe, pero no por la fe, esa definición de fe que es creer sin ver, es la definición de fe como el conocimiento. Es decir, el conocimiento a través de las escrituras, de sus milagros, de lo que hizo para demostrarle a la gente de aquella época que él era lo que decía que era. Porque la fe no es, puede ser irracional nunca. ¿Eh? Y Dios nunca nos pediría que fuéramos irracionales. Entonces yo creo en ese Jesús de la historia y en ese Jesús del Evangelio, creo por fe. Pero por esa fe que es el conocimiento. Y lógicamente después, por la experiencia que uno va adquiriendo, y después ya están las otras definiciones de fe, que es, por ejemplo, la virtud. La virtud de la fe sí es una cosa que es un don que Dios da. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que si ese don te lo da Dios, pero tú no cultivas la otra fe, la del conocimiento y la de la búsqueda, pues evidentemente no te llegará a lo demás. ¿Eh? El padre Carrillo lo dice muchas veces, dice, alguna gente dice, es que yo no tengo fe porque Dios no me la ha dado. Pero, hombre, ¿cómo quiere que te la dé? ¿Que te la meta por un embudo mientras estás viendo un partido de fútbol? ¿Tú has averiguado algo de Cristo? ¿Qué te has leído de la Biblia, de los evangelios, de los apócrifos, de lo que quiera que sea, de su mensaje? ¿Y por qué no crees en él? Ah, pues no creo en él, porque como eso no se puede demostrar. ¿Y crees, por ejemplo, en Sócrates? Ah, pues claro que sí. ¿Y crees en Julio César? Pues sí, existieron, sí, pero de Jesús no. Ah, bueno, es que eso son otras cosas. Son otras cosas. ¿Ah? Es que las cosas de Jesús no se pueden demostrar. Bueno, tampoco se pueden demostrar. Pero vamos a ver, nosotros hay muchas cosas que creemos en ellas por la simple metodología histórica, porque esos hechos están fuera de mi comprobación, y sin embargo no la tragamos todas. Sin embargo, dudamos siempre en la historia de cuando se refiere a Jesús, siempre lo ponemos en duda. Entonces, por esa fe hay que creer en todo esto. Pero yo las síndones no las quiero utilizar para la fe. Evidentemente la síndone puede ayudar a enriquecer nuestra fe. El que la tenga. ¿No? El que no la tenga, evidentemente, pues probablemente no le servirá de nada. Como no le sirvieron de nada a muchos que lo siguieron, y hablando del Jesús de los evangelios, cuando lo vieron resucitar muerto, poner de pie a paralítico, y al final siguieron negándolo. Y estamos hablando de gente que vivieron con él, que comieron con él, que durmieron con él, y que lo vieron hacer tantas cosas que al final dudaron. El mismo Santo Tomás tuvo que meter los dedos en las llagas, y hasta última hora tuvo que hacer ese milagro para demostrar que él era él, con ese mismo cuerpo que había sido atravesado y que esas heridas estaban ahí. Y yo creo que eso lo tuvo que hacer así, porque igual que tuvo que utilizar los milagros, porque verdaderamente si no, no tiene otra manera de convencer a la gente. O sea, en el momento aquel hubo pruebas. Ahora ya, desgraciadamente, las pruebas no existen. Quizás la única prueba que exista sea esta. Esto ha sobrevivido. ¿De alguna manera para qué? Hay quien ve en esto la mano de Dios. O sea, el hecho de que la síndrome se haya conservado, que el sudario se esté investigando, a pesar de 20 siglos de historia, pues probablemente es muy fuerte pensar que dos frágiles telas de lino pues puedan atravesar 20 siglos de historia con cantidad de avatares que estén aquí para que la ciencia, con los medios que hoy tenemos, porque con los que teníamos antes no éramos capaces de ver nada, para que hoy podamos hablar, podamos ver y podamos darle a esto un sentido de, como algunos le han llamado, el quinto evangelio, ¿no? Pero claro, en eso hay que separar muy bien lo que cada uno investiga aquí. Yo ya te digo que yo veo que el equipo de investigación no está obcecado en demostrar que esto es de Jesús. Mientras que, por ejemplo, los científicos están en contra de las síndones, están obcecados en demostrar que no lo es. Quizás porque metéis o aplicáis ciencia y quitáis subjetividad. Bueno, nosotros intentamos saber qué es, simplemente. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Vamos a investigarlo. Primeramente, ¿qué es el lino? Pues se ha desglosado más o menos y se sabe lo que es. ¿Qué es la imagen? Pues también se ha desglosado. ¿Qué huellas tiene? ¿Qué manchas tiene? Pues también se ha desglosado. ¿Qué es la historia que nos cuenta? La reconstrucción de hechos, de alguna manera, pues todo eso también se ha intentado desglosar. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Mira, ya más no se puede hacer. Juan, se han hecho montones de experimentos y se están haciendo todavía por gente seria de verdad, que no quiere demostrar nada, a ver cómo se puede formar una imagen igual. Tal vez si avanza la tecnología se puede ir profundo. Pero ya por mucho que avance la tecnología, ya tenemos una tecnología muy buena. Y no somos capaces de hacer una cosa tan sencilla que hizo un artista de la Edad Media. Bueno, que supuestamente. Bueno, supuestamente es que si le damos absoluta razón a lo que es el carbono 14, evidentemente hay que considerar que la fecha que hasta ahora tenemos de la sábana, y nosotros la aceptamos así, igual que el usuario de Oviedo, tenemos una fecha de origen que nos da el carbono 14, y hasta que no demostremos ¿qué desvirtúa ese dato? Tenemos que decir que el usuario de Oviedo es el siglo VII. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes de 9 a 11 de la noche en esta sintonía, encabezados por Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Los viernes de 9 a 11 de la noche, Voces del Misterio, tu voz. Juan, tú cuando te metes en el camino de la imaginería, evidentemente sigue esa pauta que tenía tu maestro, que os da tu maestro, pero ahora en la imaginería actual, ¿crees? Son dos preguntas en una. La primera, que Juan Manuel Miñarro, por lo menos el comentario, es de los imagineros actuales el que es más fiel con la realidad. Y la segunda pregunta es si Juan Miñarro tiene ya un estilo propio, definido, que es el estilo más sindonista que hay actualmente. Bueno, yo la verdad es que mi lucha siempre ha sido un poquito sobre el tema de buscar la realidad. A buscar la realidad porque en principio pienso que me da posibilidades interesantes para lo que es el campo de la cultura que cultivo, ¿no? Y entonces yo creo que en el realismo pues hay muchas cosas, aparte de que en todo realismo subyace un profundo conocimiento de la verdad, de la morfología, de la expresión, de muchas cosas que siempre me han excitado y me han gustado y que me han provocado siempre interés, ¿no? Hacia el conocimiento del cuerpo humano y todo lo demás. ¿Sabes? Entonces, realmente yo intento buscar la realidad. Otra cosa es que considere que lo he conseguido. Considero que hay imágenes mías que pueden ser más realistas, otras que son un poquito dentro de ese realismo, siempre hay alguna pincelada que idealiza las cosas, porque yo creo que la naturaleza, la anatomía y todo eso no está para que la imitemos, ¿no? Está para que intentemos de alguna manera basando en ella, pero no para hacer una copia meramente vulgar de eso, sino darle una traducción distinta, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que el artista siempre intenta hacer, ¿no? Y después, por otra parte, la siguiente parte de la pregunta era si de alguna manera yo consideraba ya que tenía un estilo. Esa es la búsqueda que todo artista tiene siempre. Intenta definir un estilo, pero en un momento determinado, cuando casi lo tiene o los demás los consideran, en muchos casos es como si te quedaras ya encasillado en una de... Y eso es muy complicado, porque en el mundo del arte siempre estamos de alguna manera retándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, evidentemente, la sindonología, o sea, el objeto Sabana Santa, Sudario Oviedo, y todos los estudios que eso me han aportado gracias a la existencia de estos objetos, porque evidentemente si no fueran del siglo I de Cristo estos dos lienzos, aunque no lo fueran, lo que sí está claro que lo que se ha avanzado en el conocimiento de una crucifixión romana, de una flagelación romana, de todo lo demás, eso sin esos objetos hoy día no se tendría, ¿no? Yo creo que eso, unido a lo que es el campo de la imaginería, me permite hacer un tipo de escultura religiosa con devoción, a ser religiosa y al mismo tiempo a tener un significado para la gente, que no se trata de hacer una escultura de tema religioso, sino una escultura religiosa, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Pues yo creo que eso sí es verdad, eso le da un matiz. Lo que pasa es que, por ejemplo, también quiero, ahora estoy haciendo un nazareno que no va a tener nada que ver con la Sábana Santa, ni va a tener una policromía basada en la síndone, ni aparecerá el famoso epsilon en la frente, ni va a tener estigmas parecidos. Voy a hacerlo a la manera que mi maestro me enseñó, a la manera de la escuela sevillana, y totalmente idealizado, aunque tiene su naturalismo, tiene su profundidad en el conocimiento de la anatomía y todo lo demás, pero no va a ser nada sindónico. O sea, si la gente espera que yo ahora, a partir de ahora, todo lo que hay que tener que ser forzosamente sindónico, pues eso sería pesado, porque a mí también me gusta de vez en cuando pues dar las versiones que el arte nos puede ofrecer de una misma realidad, las versiones distintas que nos puede ofrecer de una misma realidad, y que en cada momento de tu vida esa realidad va a ser distinta. Porque no es lo mismo que me encarguen un Cristo, por ejemplo, este año, que me lo encarguen el año que viene, o el otro, cuando a lo mejor ya ha pasado la obtención de la Semana Santa de Turín, y venimos, yo no sé cómo vamos a venir los que estemos allí, y nos enfrentemos con aquella realidad física de frente a frente, ¿no? ¿Por dónde se cruza el camino de Juan Miñarro, la Semana Santa y el Sudario de Oviedo, Juan? Pues son, como muchos decimos cuando hablamos de estas cosas, y lo hablamos en el seno del equipo cuando estamos en reuniones y en comidas y cosas de estas, cuando preparamos convenciones o cuando la preparación del congreso del 2007, que nos llevó un tiempo, y decíamos que algún día, cuando tenemos que reunirnos todos para escribir algo que normalmente nunca escribimos. Claro, cada uno escribe pues lo que tiene que investigar dentro de su área de conocimiento, las aportaciones, las comunicaciones que preparamos, las ponencias que preparamos, pero que si nunca contamos una cosa que a cada uno nos ha pasado, que es la causalidad, o las causalidades que se dan en este mundo, en este campo de la sindonología, que es la que ha permitido que este grupo esté donde está hoy, ¿no? Y que nos reunamos de vez en cuando y que compartamos lo que estamos compartiendo. Y de alguna manera es que verdaderamente son cantidades de puntos de conexiones raros, misteriosos, extraños, circunstancias que dices tú, bueno, ¿y cómo estaba yo en ese momento, en esta situación, para que esto surja como ha surgido y hayan pasado las cosas que han pasado? Yo no sé en qué momento se cruza el sudario de Oviedo. Yo sí sé cuando se me ha cruzado la síndrome. Pero el sudario de Oviedo ha sido pura causalidad. O casualidad, ¿no? Y además una cosa muy curiosa, de por ejemplo, yo estaba de llegar, por ejemplo, Jorge estaba en Madrid en una conferencia que tuvo, de pronto le dan allí un recorte de la revista del ABC, de un de hecho del domingo de ABC, mira, ¿no? De la Semana Santa, no sé cuánto. Me llaman por teléfono, estaban preparando el congreso, ¿eh? Me llaman por teléfono en el coche que iba, lo llevaban a él hacia Valencia, y estoy aquí en el estudio. Y me llama para decirme, bueno, que es el presidente del Centro Español de Sindonología, que tiene tal y cual, que quieren ponerse en contacto conmigo, que se está preparando una convención, que hay un no sé cuánto, y me quieren proponer una cosa que iba a... y que seguramente no iba a poder decir que no. Bueno, ¿qué es lo que me quieres proponer? Si te quieres venir a ver el sudario. Bueno, tú imagínate, ¿no? Eso fue... ¿Cuál fue la casualidad? Pues sí, a lo mejor, ¿qué le digo yo? El José Luis García, el periodista de ABC, no llega a ser el artículo que hizo sobre el trabajo que yo había hecho en ese dominical de ABC, pues probablemente a lo mejor Jorge Manuel no ve aquello, o habría tardado un tiempo en verlo, en hablar con Guillermo Era, y que de pronto dijeran, pues este hombre es el que nos hace falta para la reconstrucción de la cabeza. Vamos a llamarlo ya y a proponerle que se venga al equipo. Yo entonces todavía me parece a mí que ni era socio del Centro de Sindonología. ¿Proyectos futuros, Juan? Hay mucho, vamos. Ahora mismo estamos embarcados con el crucificado sindónico de Córdoba, que eso es un... para mí va a ser un hito desde el punto de vista de como escultor y como imaginero, ¿no? Y lógicamente como sindonólogo y como miembro del equipo de investigación también lo va a hacer. Porque por primera vez voy a poder unir las dos cosas de una manera íntima. Hasta ahora yo he hecho imágenes cristíferas con pinceladas de las síndones. O he hecho imágenes para la Sábana Santa, que no tienen nada que ver con imágenes religiosas, ni eran encargos de hermandades, ni para la iglesia. Pero es que en este caso se unen las dos cosas. Entonces, claro, va a ser único, porque no lo voy a hacer más. Y eso se lo he garantizado a la gente de Córdoba. Digo, que esto se haga ahora y que aquí se pueda unir, por un lado el equipo científico y por otro lado vosotros con vuestra devoción y vuestra fe, esto se va a producir ahora y no se va a producir más. A partir de ese momento pues seguiré haciendo a lo mejor estudios para la Semana Santa dentro de lo que es mi área de trabajo en el equipo, y otras cosas que serán mis imágenes que me encarguen, que si la hermandad, pues lo que sea, o los encargo, el momento permite que haya alguna que otra pincelada sindonónica o historicista, como yo digo, pues que esté allí. Pero que ya está, entonces eso es un proyecto de los que más me están ilusionando ahora mismo. Y por supuesto ya el llegar a tamaño natural con la representación del cuerpo del hombre de la síndrome. Evidentemente es el objetivo final de todo lo que empecé en el año 2002, y que yo creo que ya después de los años que han pasado, ya es momento para que eso se lleve a cabo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos esperando una serie de cosas que tienen que pasar. Tienen que pasar una serie de cosas a través del equipo italiano, a través nuestra. Tengo que tener una serie de estudios antropométricos que no tengo aún, rectificaciones sobre la síndrome porque ahora mide más que medía antes, aunque ya tengo facímiles de la sábana astral, la restauración de 2002, estoy haciendo comprobaciones a ver hasta qué punto me han variado ciertos aspectos de la métrica, no son importantes, ya te digo, porque no influye mucho en la totalidad, pero que todavía hay cosas que tenemos que esperar para que podamos de alguna manera seguir trabajando, pero que es otro de los proyectos que evidentemente más me ilusionan ahora mismo. Ya te digo, pues en un caso, en el primer caso este que te comentaba, es el crucificado de Córdoba, que es donde de alguna manera, por primera vez, se van a unir de manera íntima esos dos aspectos de mi trabajo. Pues entonces fantástico, ¿no? Porque va a ser un hito. Sí, sí, bueno, ya te digo. Va a ser un hito. Está el crucificado de Giulio Ricci, que, uh-huh. Que es un Cristo sindónico. Después alguna que otra imagen sindónica, como en Cuenca hay un yacente que hicieron unos escultores encargados precisamente por César Barta, que fue el que les dirigió un poco el trabajo sobre la síndrome. Pero evidentemente puedes tener un buen profesor en física y siendo sindonólogo que te guíe, y también por otro lado, si no tienes habilidades artísticas, evidentemente las cosas tampoco salen bien. Claro. Es decir, que las fuentes son muy importantes, pero también hace falta pues, unas habilidades artísticas necesarias para esto, ¿no? Pues Juan, es todo. Simplemente, como siempre te digo, agradecerte tu infinita amabilidad con nosotros. Que hombre, tú sabes que para mí es un placer hablar del asunto. Y tu infinita contigo, amistad, con particularmente conmigo, que siempre te estoy agradecido y te estaré agradecido por tu amistad y por tu cordialidad. Uh-huh. Muchísimas gracias, Juan. De nada, Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y a continuación vamos a escuchar esa sección que tantos seguidores tiene y que tan particularmente cuenta la historia. Él es Javier Peláez y su sección La Aldea Irreductible. Hoy con una sorpresa muy especial. No se la pierdan. Fichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. En junio de 1919, con la paz de Versalles, finalizaba la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Después de 5 años, embarrados hasta las rodillas y en las peligrosas trincheras de Europa, lo que cualquier soldado deseaba era regresar a su país, llegar a su casa, encontrarse con su familia y, ¿por qué no?, tomarse una cervecita bien fría. Pero aquí nos topamos con el colmo de la mala suerte. Los soldados americanos que regresaban de la guerra se encontraron con una ley seca que prohibía el alcohol. Y es que unos años antes habían surgido en Estados Unidos bastantes grupos que impulsaron con fuerza esta ley seca, como por ejemplo la protagonista de hoy, Kerry Nation. Kerry era una mujer grande, sobre todo porque medía 1,80 m y pesaba unos 85 kilos. Ella misma se describía como un bulldog corriendo a los pies de Dios y atacando todo lo que a él le disgustaba. Y su forma de actuar era impresionante. Entraba en los bares armada con una Biblia en una mano y en la otra un hacha. Una vez dentro del bar, destrozaba todo lo que se le pusiera delante, botellas, vasos, mesas. A veces entraba sola y otras veces acompañada de un coro de mujeres cantando y entonando salmos. En el periodo que va desde 1900 hasta 1910... fue arrestada más de 30 veces, pero eso, pues, la verdad es que no le importaba, porque pagaba las fianzas con las donaciones que recibía de sus muchos admiradores, de muchas iglesias y también con el dinero que obtenía vendiendo réplicas de su hacha de mano. Kerry Nation es hoy toda una institución en Kansas, donde incluso tiene un museo dedicado y donde se pueden ver fotos de ella, unas fotos donde siempre llevaba dos cosas: una Biblia y un hacha de mano. Pero esto no podía quedar así. Mientras los soldados luchaban en los frentes de la Primera Guerra Mundial, los sectores más puritanos de la sociedad se habían hecho con las riendas y habían aprobado una enmienda a la Constitución, una enmienda conocida como la Ley Volstead, con la que comenzaba la Ley Seca. Los soldados se movilizaron, nadie se enfanga en una guerra, derrota al enemigo y vuelve a su casa para brindar con zumo de naranja. Comenzaron las manifestaciones, las pancartas y un lema: We want beer, queremos cerveza. Las leyes antialcohol de la señora Carrie habían levantado a todo un país, y aún hoy el nombre de aquella mujer se utiliza en un juego de palabras que lo dice todo: Carrie a Nation, sublevar a una nación. Thank you. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Minifichas de historia y de ciencia por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Como os podéis imaginar, en arquitectura, en tecnología, en creatividad, no todos los proyectos se convierten en realidad. Existe toda una historia paralela con las ideas que nunca llegaron a realizarse. Casi un universo alternativo plagado de proyectos que no llegaron nunca a buen puerto. En el apartado de arquitecturas que nunca vieron la luz, hoy vamos a hablar de un rascacielos sorprendente. El Beacon of Progress, un edificio que se hubiera convertido en la construcción más grande realizada por el hombre en toda la historia de la humanidad. En el año 1893 tuvo lugar la Exposición Universal de Chicago, con el centenario del descubrimiento de América como tema principal. Entre los más de 27 millones de visitantes que pasaron por ella, también se dieron cita a las mentes creativas más importantes de la época. Entre ellas se encontraba Desiree Despradel, un arquitecto y profesor del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que en aquella exposición de 1893 comenzó a fraguar una idea realmente descabellada, una gran torre de piedra en forma de faro que en pleno Chicago sería la mayor obra del ser humano y que quedaría allí para la posteridad como imagen del progreso. La torre se llamaría así, el Faro del Progreso, y mediría unos 1.500 pies, esto es, unos 457 metros... una altura impensable en aquellos tiempos, hablamos de 1893, y que hoy en día tan solo sería superada por tres rascacielos actuales: el Book Dubai, que aún está en construcción, el Taipei 101 y el Shanghai World Financial Center. Tan solo estos rascacielos actuales serían mayores que el Faro del Progreso, ya que si se hubiera construido en 1893, y para hacernos una idea, la torre de Despradel sería mayor que las Torres Petronas, que tienen 452 metros, o la Torre Sears, de 442. Los planos y los proyectos que Desiree Despradel presentó localizaban la gran torre en el Parque Jackson de Chicago, y además incluían diversos muelles que llegarían hasta el lago Michigan para realizar regatas. Despradel fue felicitado y aplaudido por toda América. Incluso fue galardonado con la medalla de arquitectura en la Expo de París en 1900, pero aquella torre tenía un presupuesto tan costoso que jamás encontró financiación para construirla. Sí, Despradel fue felicitado y premiado por donde iba, pero igual que hoy, el dinero es el dinero, y Despradel nunca llegó a encontrar la financiación para construir su Faro del Progreso. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6.

Y hasta aquí el programa especial de Viernes Santo de Voces del Misterio, esperando que haya sido de su total agrado, esperando que le haya cautivado tanto como nos ha cautivado hacerlo a nosotros por y para ustedes. Nos veremos el próximo viernes, un viernes más de 9 a 11 de la noche aquí, en Radio Betis, en el 89.6, en su programa de misterios, en Voces del Misterio. Permítanos desearle una feliz Semana Santa o lo que queda a todos nuestros oyentes y a todo el cofrade y a todo el que siente esta semana grande. Es un deseo de todo el equipo de Voces del Misterio, de Jesús García, de Jorge Medina, de Alberto Luis Fernández, de Jordi Fernández y de este que le habla, José Manuel García Bautista. Será hasta el próximo viernes. No nos falten. Buenas noches.